Babasónicos en vivo desde Obras. Viva Baby. Lo que se viene es Patinador Sagrado. Invitados a tamaño orquesta. Esta es la fiesta del Patinador Sagrado. Con sus mejores rulemanes ha llegado la fiesta. Babasónicos en vivo por Rock and Pop. Diciendo que quiero enrollar con vos, y es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esa voz de garganta mugrienta, que me llama una mente lenta. Y luego tu corriente se te acaba. Es que no hago otra cosa que tu voz. Un estado de trance profundo me ha metido en un día a punto. Exclusivo Rock and Pop. Somebody for Sonic.